Bueno, pues regresamos. Ahora vamos con información de lo que ha pasado en los últimos días en Cherán, Michoacán, uno de los centros en México donde se resiste a la devastación ambiental y donde las comunidades, cansadas de que los talamontes y el crimen organizado saquearan sus bosques, pues decidieron levantarse, levantar su lucha y, bueno, pues no solamente han echado a andar una guardia comunitaria, una policía comunitaria, sino que han pues tomado el poder para sí a través de usos y costumbres, bueno, pues como un pueblo indígena que lo son aquí, indígenas purépechas, pues han decidido llevar a cabo su propio gobierno popular basado en usos y costumbres y bueno, pues llevan 4 meses ya en que han instalado este nuevo gobierno y que bueno, pues van apenas caminando en estos primeros pasos de la autonomía. Sin embargo, las agresiones no han cesado y bueno, pues esta última semana, como lo informamos en el programa anterior, que también lo acompañamos de una entrevista, fueron asesinados 2 comuneros aquí en Cherán. Y bueno, pues esto ha causado indignación. Los días pasados, más de 2,000 comuneros acompañaron a los deudos Urbano Macías Rafael y a Guadalupe Jerónimo Velázquez, secuestrados y asesinados el pasado 8 de julio durante su sepelio. El pueblo purépecha exigió justicia y protestó en contra de la impunidad que ha prevalecido en esta región de la meseta, donde la tala clandestina, el secuestro y el homicidio ocurren con periodicidad ante la ausencia de autoridades locales y federales. Y bueno, pues hoy fue un día de duelo para Cherán, fue una semana de duelo. Las campanas repicaron, los cohetes se escucharon hasta en los poblados vecinos para despedir a los 2 comuneros. En la parroquia de San Francisco se ofició la misa de cuerpo presente. Al concluir la ceremonia religiosa, cruzando la calle en la plaza principal, cientos de indígenas se despidieron y rindieron homenaje a sus compañeros para después seguir el cortejo fúnebre hasta el panteón municipal. Mientras el pueblo purépecha acompañaba el cortejo fúnebre, exigió justicia y protestó en contra de la impunidad prevaleciente en esa región de la meseta donde la tala clandestina, el secuestro y el homicidio pues se han hecho algo común ante la ausencia de las autoridades locales y federales. Y bueno, pues ahí, antes de ser trasladados al panteón, en medio de una multitud, pues los restos fueron velados aquí en la plaza principal de Cherán, donde estamos a unos metros, donde se está realizando el día de hoy este programa. Y bueno, pues también en las casas de nuestros compañeros asesinados fueron velados la noche anterior. En viviendas sencillas, construidas con una mezcla de concreto con lo que queda de trojes de las viviendas purépechas, las viudas Laura Sánchez de Jerónimo y Lourdes Tomás de Macías recibieron a cientos de vecinos, amigos y familiares en día y medio de velorio bajo una lluvia tenaz. Lourdes habló con Guadalupe Jerónimo momentos antes de ser secuestrados. Él le dijo que por ahí andaba gente de El Cerecito. Fue la última vez que hablé con él, ahora vamos a ver qué sigue. Todo esto parece una pesadilla, es lo que relató la viuda a el periódico de La Jornada Michoacán. José Trinidad, integrante del Consejo Mayor de Autoridades Indígenas de Cherán, recordó que la situación se agudizó en enero del 2008, cuando desconocieron al alcalde electo, el priista Alberto Bautista Chapina, porque estaba involucrado en el robo de madera. Y bueno, pues a partir de ahí la situación se ha recrudecido. El 15 de abril del 2011, pues decidieron levantarse pues en pie de lucha todos los habitantes de esta región, y pues decidieron a través de barricadas y fogatas en cada una de las esquinas de esta localidad pues echar atrás a estos talamontes. Y bueno, pues ellos han seguido toda esta semana haciendo movilizaciones. Al día siguiente del sepelio de nuestros compañeros se bloqueó la caseta de Siragüén, también se hicieron algunos cortes carreteros al día siguiente en algunas zonas en las orillas de Cherán. También varias comisiones fueron a la Ciudad de México a intentar hablar con las autoridades locales y en el Congreso de Morelia, donde, bueno, pues al no ser recibidos, pues la gente de Cherán entró pues abruptamente por la puerta para dar su reclamo ante los oídos sordos de estos congresistas michoacanos, que bueno, pues sí dicen que hay que solucionar, pero no dicen ni cómo, ni cuándo, ni mueven un dedo para lograrlo. Y bueno, pues también los compañeros de Cherán han recibido apoyo y solidaridad de otras partes del mundo y del país, como es el caso de la Ciudad de México, donde también la semana pasada, tras saberse de estos asesinatos, se llevaron a cabo movilizaciones ante la Casa de Representación de Michoacán para exigir el cese al hostigamiento y la represión a nuestros hermanos compañeros de Cherán, Michoacán. Y bueno, pues Aquí la situación sigue bastante tensa, sin embargo, bueno, pues han intentado echar adelante, seguir caminando con este proyecto autonómico de gobierno popular, así como también han iniciado las campañas ya de reforestación en las zonas donde pues estos talamontes acompañados del crimen organizado han saqueado hasta el 60% del territorio maderable de Cherán. Y bueno, pues hoy los comuneros de Cherán están nuevamente reforestando sus bosques que habían sido también dañados. Y bueno, pues sin embargo, una actitud bastante constructiva la de nuestros hermanos cheranitas y nuestros hermanos comuneros. Y bueno, pues vamos a seguirles informando. Se están preparando también varios materiales por parte del colectivo Hijos de la Tierra, pues estaremos acompañando la realización de un video documental sobre la situación de Cherán. Y bueno, pues ya les estaremos dando a conocer a través de nuestra página en hijosmadretierra.blogspot.com el material que que estaremos sacando en los próximos días. Y bueno, pues ese sería un poco del reporte que tendríamos sobre lo que está pasando acá en Cherán, Michoacán. Y bueno, vamos a acompañarlo también de algunas entrevistas. Y bueno, pues ya para también cerrar este bloque, vamos a escuchar un poco de música. En este caso toca la canción de Barricadas de Cherán, que esperemos sea de su agrado. Y bueno, pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra. No, pues el aplauso es para ustedes. Yo quiero que se den un fuerte aplauso, cheranenses. Fuerte para ustedes, por favor. Fuerte, fuerte. 15 años dice no tener, que despiden los anillas. Ojos llenos de alegría. Morada espera ver. Alumbra ya la alumbrada en esta noche sombría, los rostros en barricada, los nervios en rebeldía. Limpian de narcos y rapamontes, de ratas y polizontes, y en rebelión reclaman. De miradas temerarias, paliacates de Cherán y consignas libertarias, campanarios que dirán con tanto toque arrebato, será que en un poco rato los comuneros saldrán. Limpian de narcos y rapamontes, de ratas y polizontes, y en rebelión reclaman sus montes y sus bosques de horizonte. Horizontes corazón reclama.